año que yo tuve una ilusión. Hace un año que se cumple en este día. ¿No recuerdas que en tus brazos me dormía? Y yo, inocente, muy confiado, te entregué mi corazón. El recuerdo de tu amor quiero olvidar. Mi cariño lo pagaste con traiciones. Me has dejado solo crueles decepciones. Pero anda, ingrata, ¿cómo pagas? Otro a ti te pagará. Ese tiempo tan feliz no volverá. Me quisieran borrachar de sentimiento. Te quisiera yo borrar del pensamiento. Pero es inútil si borracho más y más me de acordar. Pero el tiempo es justiciero y vengador. A pesar de tu hermosura placentera, si hoy te sobra muchos hombres que te quieran, verás más tarde no habrá nadie quien se acuerde de tu amor.